Aquí me ves, abriendo mi alma tal vez, cerrando los ojos veré los sueños que siempre han estado a mil años luz de mi ser y mirar. Esto es lo que soy y seré, tus ganas dentro de mi piel, mi coraje en llamas quemando la rabia que pude tener. Recuerdo de los buenos años, todo ha cambiado, pero yo no quise el disfraz de tipo formal. Con mis historias fui sobreviviendo, y aquí en la joda pasó a ir un poco de sal. Quieres solo un grito a los que nunca me han dejado tener nada. Ya no hay vuelta atrás. Nunca has querido estar a mi vera. Un poco tarde ya no queda sitio para más.